nos organizamos, jodemos todo. Oye, si nos organizamos, vamos todavía, dice. Si nos organizamos, jodemos. Vamos, la fiera y la reina, sí. Si nos organizamos, la guachona fiestera, mano en alto. Nos organizamos, jodimos, comemos todo, vamos. Si nos organizamos, para mi viejo, papi, viene ahí. Si nos organizamos, jodimos, comemos todo, todo, todo. Si nos organizamos, jodimos todos, con tu casa también.